Pero le podés decir, por favor, que vayan a buscar al invitado que está en la puerta hace media hora. Dale, boludo, sos productor, dale. Eso es tuyo, eso. Pero claro, me estás jodiendo, nosotros nos estamos ocupando del aire, somos los conductores, ¿me entendés? No nos podemos estar ocupando de tu trabajo. Vos tenés que producir, nosotros tenemos que conducir. Listo. No me miré con cara de que sí, sí, yo te... Dale, acá sí te doy órdenes. Sí, acá te doy las órdenes yo. Conducir no es como muchos creen mandar. Ah, nosotros somos lo que creemos que es mandar. Se nos torees. Perdóname, ¿no? ¿Vos qué condujiste? A ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. Disculpa. Tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. A ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Miralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya, miralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Miralo. Mira la verdugueada completa, perdoname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mandó este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, lo trajeron una de él. De producción un carajo igual, pero... Qué labia, ¿eh? Chamullo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre ese PPT se llama, pues veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite, en el silloncito sentate. Estamos aquí en la emisión número 48. 48, el muerto 48, el muerto que parla de sobredosis de PPT en este jueves 20 de noviembre a las 22:11. Una noche muy especial porque tenemos un ojo en el micrófono y un ojo en la televisión o, en este caso, la computadora que me llega con un minuto de atraso. Vos estás peor porque tenés el televisor en vivo de... Digamos, sí, espaldas es una tensión terrible. Y el delay de un minuto en la PC, ¿no? Cuando yo diga gol de alguien, y además siendo, ya va a haber pasado, ya va a haber sido novedad, ya va a haber sido levantado por los principales portales del mundo. Digo, además, siendo vos hincha de River, como parte involucrada, yo como hincha de Huracán estoy un poco más distendido. Vos estás un poco más distendido, es cierto. Marcelo Zumbo, muchas felicitaciones por el pase de Huracán a la final de la Copa Argentina. Bueno, está cumplido uno de los primeros objetivos. El primer objetivo es sigue siendo ascender, esperemos que así sea. Y bueno, ahora es como una especie de regalita esta posibilidad de jugar una final de Copa Argentina. Calculo que una de las últimas veces que se va a jugar esta Copa Argentina, que es medio... O la van a... Parece media un invento de Grondona, y como muchos inventos de Grondona, esperemos que no tengan demasiado futuro. Estamos hablando de los promedios, yo por lo menos estoy hablando de los promedios. La Copa Argentina a mí me resulta atractiva, lo que pasa es que el formato... Es un formato absolutamente... Poco atractivo. Sí, porque vos imaginate, en Inglaterra o en España, vos tenés la Copa del Rey o la FA Cup, ¿no? Que son las copas que se juegan en esos países, y por ahí te encontrás a un equipo de primer nivel jugando contra un equipo de las cuarta categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución del sorteo de los duelos es más democrático. Acá van pasando instancias y los equipos de primera y de la B Nacional, o sea, un equipo de primera B o de primera C, para encontrarse con un equipo de primera o tiene, de la B Nacional, tiene que ser revelación. Y además tiene que pasar previamente como por lo menos 3 o 4 instancias. Exacto. Digamos, para llegar al momento que, por ejemplo, un River o Boca entran a la Copa Argentina. Exactamente, o sea, en España es un toque más democrático, en Inglaterra es un toque más democrático porque le da la posibilidad a los equipos más chicos de poder igual enfrentarse a estrellas de primer nivel, ¿no? Habría que ver qué pasa, ¿no? Si se enfrentan un, no te digo River o Boca, pero, no sé, un Independiente contra un equipo del argentino B. No me interesa saber qué pasaría si se enfrentan River con Estudiantes de Buenos Aires, no, porque ya sucedió en la edición pasada y no la pasé bien. Bueno, tiene estas cosas, la Copa Argentina, por lo menos el formato de disputa es medio, poco atractivo, es como que se está desaprovechando, ¿no? La posibilidad que de un sí, torneo que incluye a todos los equipos. Es una copa que entrega mucha guita, entonces los equipos quieren jugarla, pero ¿qué pasa? Pasa esto de que el acceso a las instancias finales para los equipos de las categorías menores es muy difícil, y entonces resulta poco atractivo y a la vez resulta que la distribución del dinero no es tan democrática como... No, como se supone que debería no ser. No, porque se empieza a repartir en precisamente en esas instancias donde, bueno, no llegan a jugar los equipos más débiles o más chicos o de categorías inferiores. Lo que te digo, tiene que ser una revelación, como ha sucedido en algún momento con Excursionistas. Sí, pasa, le pasa. O con Estudiantes de Buenos Aires en la edición pasada, pero no. Queda ahí. Lo mismo pasa con este campeonato, ¿no? Medio todavía incierto, el de los 30 equipos. Que ya antes de que se empiece a jugar ya están viendo cómo se da de baja. Exacto, sí, están viendo ahora que ya prometieron un campeonato de 30 equipos con 10 ascensos de la B Nacional a Primera, y ahora están viendo cómo hacen para descender muchos equipos porque evidentemente... Además se tiraron para atrás con esa modalidad de jugarlo. Tiene un futuro de fracaso. Además, una de las cosas probablemente positivas que tenía esa reestructuración era que se iba a jugar de marzo o de febrero a diciembre. Y ahora al final parece que esta transición, que es la que se está terminando ahora este semestre, se va a extender un semestre más para ponerse a tono, a tiro del cronograma europeo. Como sí, era, se va a jugar de febrero a mayo, 2 meses, 3 meses, se va a jugar un torneo de 15 fechas, sí, de todos contra todos, dos equipos de 15, no se sabe si van a ser 15 o 30 fechas, y no, a ver, digo, 14 o 28 partidos. Dos equipos de dos zonas de 15 y después se enfrentarán el campeón de cada una de las zonas, el primero de cada una de las zonas para definir el campeón. Bueno, un engendro. La verdad, sí, un cualquier cosa. En el mundo la tendencia es a achicar la cantidad de equipos que participan de las ligas y acá, evidentemente, bueno, pero... no hay el mismo criterio. Se dice que se quiere acomodar el calendario argentino al europeo por el tema de los mercados de pases. Como era, y todo era eso, desde el 85, creo que es así. Y no hay no, pero una acción, bueno, en consecuencia respecto de eso. Así está nuestro fútbol, que fue en este momento estuvo diseñado por alguien que se murió, y a los 10 minutos que se murió ya estaban viendo cómo se tiraban para atrás. O sea, ese nivel de, sí, de planificación. Y, sí, de irregularidad y de falta de planificación. Pero bueno, mientras tanto nosotros tenemos que decir que estamos solitos, Marcelo, porque sí, hasta ahora no se ha escuchado la voz de uno de los pilares de este programa. Al aire somos el 66,6%. Debido a la ausencia de nuestro compañero Lionel Pasteloff que se encuentra mobiliando en vivo desde la Bombonera, donde el partido continúa 0-0 y es un bodrio importante. No hay situaciones de riesgo claras, una o dos por sí, cada equipo. Pero son esos partidos que te mantienen, por lo menos si sos hincha de alguno de los dos, te mantienen en vilo. Te mantienen a la expectativa porque cualquier acción inesperada... Hasta las 11 de la noche del jueves que viene. Exactamente. Y eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Bueno, probablemente si, digamos, tiene carga la batería del celular de Lionel, probablemente estemos haciendo una... En un rato vamos a estar charlando con él y nos va a contar cómo se vivió el partido en la... Como va 0-0 por ahora, seguramente no tenga afectado sus cuerdas vocales, probablemente pueda hablar. Exactamente. Así que, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Espero que no se le afecten en ningún momento las cuerdas vocales, de todas maneras. El Chino nos está operando. Chino, ¿cómo andas? pulgar arriba. Todavía no dice dos pulgares arriba, más por más es igual a más. Así que, o sea, más al cuadrado. Está bárbaro el chino. Más y a. Está Nicolás Keitelman en la producción de nuestro programa. Nicolás. Nicolás nos dice también que todo bien. La columna vertebral de esto que están escuchando. Exactamente, el ordenador de esto que muchas veces es un desorden. Bueno, vamos a estar hoy con un programita bastante lindo para escuchar. Vamos a estar hablando sobre violencia de género. Vamos a estar hablando con La situación de la salud pública. Sí, la situación de la salud pública, lo que sucedió en el Hospital Posadas, que realmente fue bochornoso. Bochornoso, trágico, obviamente, triste. Pero digo bochornoso y desnuda de alguna manera. Principalmente cuál eso, es ¿no? la situación de la salud pública y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sí, no es mucho mejor. Uno de los grandes déficits de lo que muchos consideran esta década ganada, ¿no? Que supuestamente pone al Estado en un rol un poco más activo y bueno, haciendo como un corte con la década neoliberal en este ámbito, me parece que bueno, hay una deuda pendiente que sale a la luz con casos como lo que pasó la otra en el Posada. Así que nosotros por ahora vamos cerrando esta presentación. Vamos a escuchar un temita de algo que después vamos a estar mencionando así al pasar, que fue algo que pasó esta semana. En estos días y bueno, claramente cuando nuestros oyentes escuchen el tema, antes que nada le vamos a decir a los oyentes que se pueden comunicar con Sobredosis de PPT y con Radio Sur acá al 904 912, lo iba a decir de la época antimenemista, 4912 1408, 4912 1408, y también nos pueden retuitear, nos pueden seguir en redes sociales, arrobar en arroba sobredosis PPT. Arroba eso, sobredosis PPT es Twitter y sobredosis de PPT es la fanpage en Facebook. Así que más que recomendadas. Y bueno, vamos a ir a escuchar este tema dedicado, vaya uno a saber quién. Ya se van a dar cuenta nuestros oyentes.

sí. A través del tema más o menos símbolo que lo de alguna forma, un tema con el que Luca Prodan se anticipaba lo que después vino, bueno, terminó siendo la tragedia o la masacre de Cromañón. Bueno, un personaje bastante particular. Después probablemente hablemos de otro tema que tiene que ver con esto también, pero bueno, mencionar que murió una persona que estuvo muy relacionada al rock argentino a una determinada época y sí, al impulso del under, pero también estuvo implicado en un hecho, como decíamos, una masacre donde murieron 195 trágica. Personas y tuvo una participación necesaria, tanto él como la mentalidad empresarial, ¿no? De lucro a cualquier precio, ¿no? Ese lucro inescrupuloso, ese afán de lucro inescrupuloso que lo llevó a algo que pasó en el 30 de diciembre de 2005, pero podría haber sido 10 o 15. 30 de diciembre de 2004. Sí. Este año, justamente, el 30 de diciembre se van a cumplir 10 años. Pero bueno, y después escuchábamos, a la vuelta de la tanda, Cabeza de Medusa, de Gustavo Cerati. Y ahora estamos en comunicación porque justamente no tiene nada que ver ni con Chabán ni con Cerati, pero tenemos que hablar de la situación de la salud, tanto en la provincia de Buenos Aires y específicamente que se ve reflejada la desidia y el abandono que está sufriendo la salud pública en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, específicamente el caso de lo que ocurrió, que en realidad fue el detonante. La tragedia que ocurrió en el Hospital Posadas, donde ¿esto fue el jueves, viernes pasado? Sí, el jueves creo de la semana pasada, ahora nuestra entrevistada nos va a contar mejor, porque, bueno, lo que salió en los medios, lo que sabemos todos es que un camillero del hospital tratando de ayudar, de asistir, del Hospital Posadas en Aedo, tratando de asistir a un paciente psiquiátrico que intentaba suicidarse en la terraza del hospital, había accedido a la terraza del hospital para intentar suicidarse, tratando de asistirlo, cayó junto con él al vacío y fallecieron los dos. Emanuel García es el camillero de quien estamos hablando. Exactamente. Un acto casi heroico. Y imagínate que, o sea, vos tratás de salvar a un paciente, o sea, es camillero, no tiene los recursos psicólogos, digamos, no es un bombero, no tiene la asistencia, digamos, los recursos. Sí, por ahí para persuadirlo necesitas simplemente un diálogo humano, pero no es una práctica profesional. Sí, pero esto, como decíamos al principio, desnuda el grado de improvisación en el que funciona la salud pública. Por eso es que a raíz de ello estamos en comunicación, y perdón por la demora porque la hicimos media larga la introducción, con Malvina Vila, que es delegada en el Hospital Posada del gremio STS. Malvina, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, chicos. Gracias por estar acá en Sobredosis de PPT y en Radio Sur. Malvina, bueno, a raíz de lo que sucedió, ¿tuvieron ustedes, digamos, una respuesta como trabajadores inmediata de denunciar al director del hospital, Donato Spacavento, es un interventor, al Estado, y de decir que estas muertes ocurrieron por desidia, no es un accidente? Claro. Sí, mirá, te comento, el día jueves, como muchos ya saben, falleció nuestro compañero Emanuel. Obviamente denunciamos que fue por desidia del Estado y desidia de los funcionarios, en este caso Spacavento como máxima autoridad del hospital, puesto por un decreto presidencial. Sí, hay desidia porque esta muerte es evitable, digamos. ¿Cómo decirte? Nosotros, digamos, además de sentirlo profundamente, porque nos tocó que se nos fuera un compañero, también hay que decir que acá, digamos, los pacientes, al estar psiquiatría en un séptimo piso, obviamente que, digamos, ya ha pasado anteriormente que ha habido problemas de suicidios. Entonces esto era evitable por varios motivos, porque se había pasado con otros pacientes, entonces se podría haber visto, obviamente, y modificarlo. Pero además lo que también mostró es el estado deplorable en las condiciones que se trabaja y en las que pacientes con una falta brutal, faltan cosas elementales para poder atender a cualquier paciente. Contanos un poco cómo es el día a día de ustedes como trabajadores en este tipo de no es en este tipo de situaciones extremas, pero en el día a día permanentemente, ¿cómo es que viven ustedes esta desidia? Sí, es que faltan para eso, o sea, se han suspendido en un momento operaciones por falta de electrodos, en un servicio como el de limpieza puede faltar lavandina. Estamos hablando de cosas básicas, estamos hablando de que en psiquiatría faltan medicación, o sea, estás hablando de cosas elementales para la atención a un paciente. Estamos hablando de que el hospital público no funciona, realmente no está funcionando. Por eso, digamos, era necesario, digamos, todo este estallido que generó una bronca muy profunda por algo tan evitable como la muerte de Manuel y del paciente, digamos, lo que puso en el tapete es la situación en la que está lamentablemente el Hospital Posadas y toda la salud pública, porque este, para que te des una idea, es el Hospital Modelo. Sí. Entonces, imagínate cómo están el resto de los hospitales, ¿no? Bueno, en ese sentido, obviamente, se desencadenó un proceso de asambleas donde los compañeros fuimos votando y ratificando en distintas asambleas que se vaya Espacavento, que renuncie, que se vaya. Pero bueno, digamos, al día de la fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Sí ha habido en el día de ayer una mesa de negociación que, como han participado los 6 sindicatos que están en el hospital, que se llama Frente Gremial, nosotros tenemos muy poca información, pero no ha habido una respuesta concreta a los problemas que causaron la muerte de Manuel y del paciente, con lo cual, digamos, al día de la fecha no ha habido ninguna respuesta concreta, ¿sí? En ese sentido, en la asamblea lo que se ratificó fue que haya representantes de los trabajadores para que puedan participar de estas instancias en las que hasta el momento no hay absolutamente ningún cambio, pero ninguno. Entonces, bueno, obviamente esto lo que hace es generar mucha bronca entre los compañeros, que vemos que no hay ningún interés en resolver el problema de la salud pública que viene desde hace muchísimos años y no, es una verdadera crisis. Ahora, Malvin, a mí me interesa que a ver si se puede marcar algún tipo de contraste, continuidad o ruptura. Pues mucho se habla de, recién lo comentábamos, de lo que sería la década ganada, ¿no? Que supuestamente vendría a romper con el neoliberalismo en los 90, digo, en términos presupuestarios y bueno, todas las cuestiones administrativas y políticas de puntualmente del hospital, ¿qué evaluación haces de los últimos años, si es que hay algún tipo de proceso que puedes señalar? Mira, la realidad es que en este último tiempo lo que se ha visto en la salud pública no ha sido un cambio. Para que te des una idea, digo, para hablar más de conjunto, en este hospital vos tenés un 80% de precarización, es decir, que hay un nivel muy grande de trabajadores que son contratados. Esto, por ejemplo, venía siendo una demanda muy importante hace un tiempo. Digo, eso me parece que ya un poco da por tierra esto que vos estás diciendo. A lo que hay que sumarle no solo las condiciones de trabajo, digo, Manuel se murió siendo un compañero contratado, ¿sí? Y bueno, en esta situación está la mayoría. Lo que para mí mostró de una manera terrible es que los trabajadores de la salud, que somos los que hacemos funcionar la salud, dejamos todo, dejamos hasta nuestra vida acá, y la realidad es que, digamos, el presupuesto para la salud pública, digamos, si fuera un presupuesto acorde a las necesidades, se tendría que traducir en concreto en que no falten insumos, se tendría que traducir en cosas concretas que en el hospital no se ve. Sí, por ejemplo, lo que se ha visto es que lejos de pensar realmente en la salud pública, lo único que nosotros percibimos es que había un interés de utilizar el hospital como una plataforma de lanzamiento electoral del kirchnerismo. Espacavento responde al movimiento Evita. Utilizar el hospital, y en ese sentido han construido una parte nueva en la cual hay consultorios y todo lo que hace a personal jerárquico, pero bueno, eso es algo que vos lo ves desde afuera y se puede sacar fotos, pero que lamentablemente no cambia las condiciones profundas de cómo está la salud pública, y que faltan insumos, que falta personal, porque el que está venía estando muy sobrecargado, digamos, los trabajadores. Bueno, es toda una situación en la que falta insumos, infraestructura, personal y cosas muy básicas para poder trabajar y atender y no dejar la vida en esto. Entonces, década ganada, hay que decir que no, que lamentablemente los trabajadores, digamos, ese es un discurso que solo puede intentar servirle a alguien como al gobierno para las elecciones, pero lamentablemente no es la realidad ni de los trabajadores de la salud pública ni de los pacientes que utilizan el hospital y hacen colas eternas para poder atenderse. No es esa la realidad, y bueno, es parte de, bueno, de Emanuel hoy es para nosotros una bandera de lucha por la salud pública, y bueno, nosotros decimos que muertes por desidia nunca más, porque creemos que esto era evitable, se podía evitar, y creemos que para nosotros el camino es seguir peleando como lo estamos haciendo hasta el momento, porque no vemos ningún tipo de respuesta hasta el momento. Y bueno, creemos que el camino es seguir peleando porque se cambia. Malvina, yo tengo entendido que Espacavento fue a ser una especie de interventor nombrado por parte del gobierno nacional. El Posadas es uno de los tres hospitales de la provincia de Buenos Aires de carácter nacional, o sea, depende directamente del Estado Nacional, ¿no? Sí, vino por un decreto presidencial. Claro, sí. Fue por un decreto presidencial porque el Posadas en teoría era un antro de corrupción, de desvío de dinero, de robo de insumos, etcétera. ¿Cambió algo? Objetivamente, vos por ahí me podés decir, sí, la verdad que algunas cosas se hicieron mejor que lo que se venían haciendo, o por ahí me decís, no, mirá, la misma corrupción sigue enquistada, o sea... No, mirá, lo que yo te estaba transmitiendo recién es esta parte nueva del hospital. De hecho, pensaban inaugurarla con la avenida de Cristina en unos días, o sea que estamos hablando de la nueva gestión. No, yo no creo que esta gestión haya cambiado absolutamente nada. De hecho, vos fijate que esta desidia, digamos, es parte de gestiones anteriores y estalla también con esta gestión. O sea, ninguna gestión del hospital hasta el momento ha cambiado nada. Por eso es que los trabajadores en las asambleas hemos decidido ponernos al frente de esta pelea. Por eso, como te comentaba, sabemos que somos los trabajadores los que conocemos mejor los problemas que tiene el hospital de pe a pa, y los que podemos pensar también cómo resolverlo. Por eso, digamos, frente a tanta división de los sindicatos, la asamblea vino siendo un órgano para pensar una salida, digamos, porque no hay confianza. No solo no hay confianza en Espacavento, sino que se ha pedido su renuncia, porque se lo considera un cómplice de toda esta situación. Digamos, esa es la situación hoy en el hospital, y lo que opinan no uno, dos o tres trabajadores, sino la mayor parte de los trabajadores que se expresó en las asambleas, ¿sí? Sí. No hubo ningún cambio hasta el momento. Perfecto, clarísimo lo que estás diciendo. ¿Y cuál es el, digamos, los pasos a seguir? Más allá de seguir exigiendo la renuncia de Donato Espacavento como interventor, ¿cuáles son los pasos a seguir para, bueno, en principio buscar justicia por el compañero, que se esclarezca la muerte del compañero, del paciente también? ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen pensados? Digo, que se están reuniendo en asamblea, están en estado de asamblea permanente. Sí. ¿Cuál es la dinámica que ustedes ven dentro del hospital? Sí, mirá, bueno, hoy justamente, en el día de hoy, se hizo una asamblea. Sí, digamos, lo que se resolvió, digamos, con los compañeros, es justamente que a estas instancias puedan participar directamente representantes no solo del Frente Gremial, sino de los trabajadores, ¿sí? Nosotros partimos de una desconfianza hacia las distintas direcciones sindicales que existen hoy, y por eso creemos que es necesario que los trabajadores seamos parte para poder no controlar, sino para poder llevar adelante directamente el mandato de la Asamblea a través de estos compañeros que son los que tienen nuestra confianza. En el día de hoy votamos a dos compañeros, Luis Utzer, que es un camillero, compañero también dirigente del PTS, partido en el que yo milito, y una compañera independiente que se llama Lorena Ramírez. Son uh-huh. los compañeros a los que, digamos, la Asamblea considera los mejores para poder ir a una instancia en la que no queremos que la sangre de nuestro compañero termine siendo negociada, sino que queremos realmente una salida y una respuesta, que como hasta el día de hoy no la tenemos, tenemos que continuar en estado de asamblea permanente. Sí. Perfecto. Malvina, para vamos cerrando, te agradecemos un montón, la verdad que nos esclarece muchísimo lo que sucedió en el Hospital Posadas, y de alguna manera también nos ayuda muchísimo a entender cuál es el estado de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también, y poder hablar con alguien que está dentro y que de alguna manera lo ve todos los días, y como trabajador y como las condiciones laborales en las que se labura lo padece todos los días, la verdad es que para nosotros resulta un testimonio buenísimo, esclarecedor, y esperemos que para nuestros oyentes también les sirva, por lo menos para ponerse a pensar un poco en cuál es el estado real de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires te comento que no es muy diferente, pero es importante poder dar a difundir este tipo de cuestiones. Bueno, sí, yo les agradezco, porque para nosotros es muy importante poder transmitir la verdadera cara de la salud pública hoy. Bueno, Malvina, te agradecemos, te mandamos un abrazo y un saludo a todos los compañeros del Hospital Posadas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Bueno, pasaba Malvina Vila, delegada del Hospital Posadas. Son las 22:51 y queremos, bueno, comunicarles a todos que el partido ya terminó, 0-0. Muy importante, digo, no le quiero restar importancia, es un mero dato estadístico lo que acabo de decir, estábamos pendientes, pero no le vamos a andar restando importancia a lo que acabamos de hablar con Malvina. Nos vamos a ir a escuchar un tema, ¿no?, de la pequeña orquesta Reincidentes, se llama Tres Deseos, y a la vuelta estamos con las noticias. La mojada y la cara hundida en un charco de sangre, y en los párpados el frío, entre los besos el hambre, y en mis venas la misma sed. Es que estas cuatro paredes ya transpiran soledad. Estoy cansado de cortarme con mis mismas navajitas. Por favor, no más sangre, por favor. Quiero creer los besos que curan y esperar la medianoche de año nuevo, apretar fuerte los ojos y pedir con toda el alma que haya otro refugio que el alcohol, las seis velas en mi cama, la canción de esa herida, un ritual, poder seguir a ciegas. Necesito descansar en un abrazo interminable, por favor, quiero abrazo. Escuchar, no es solo un sueño, nada más. Mientras esa voz me arropa y esos dedos me acarician, entrevero otro refugio que el alcohol. El festín de las gargantas, el brindis de cada lunes, un ritual que poder seguir a ciegas. Necesito descansar en un abrazo interminable, por favor. Quiero abrazo. che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, ya se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, que hicieron el 78 para acá, listo. ¿No tenemos listo. Una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana lo hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, ah, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Marcelo. La pequeña orquesta de Reincidentes. Una de las bandas que más me gusta y me emociona de la Argentina. Y en su. Y qué lástima que no existe más. Pues, lamentablemente. En su mejor momento, probablemente en uno de sus mejores momentos, pico de creatividad en. La época de Mi Suerte, el primer disco que hacen. Mi Suerte. Es el primero que hacen como Pequeña Orquesta de Reincidentes. Antes sí, eran, antes eran Reincidentes. Simplemente. Y después pasó a ser. Literalmente una pequeña orquesta con la incorporación de bueno de una paleta de colores con instrumentalmente hablando muy interesante. Exactamente. Donde reformulan un poco el concepto y bueno, este era el disco inaugural. El primer experimento con 3 temas en estudio y 3 en vivo, de donde salía 3 deseos, que era lo que habíamos escuchado. Para mí es una barbaridad esta banda y ojalá que bueno. Se vuelva a juntar. Yo debo reconocer que bueno, también me gustan mucho los proyectos que encararon cuando se separaron cada uno de los integrantes. La Acorazado. Verdad es que Acorazado Potemkin, bueno, sobresale porque está tomando una notoriedad muy importante, es una banda impresionante, pero también está muy bueno lo que hace Rodrigo Guerra con La Quimera del Tango y con Guerra y Todo, está muy bueno lo que hace Pedroncini con Mal Llevados, y ahora viene Bichos, creo que es la banda de Pedroncini, está Alejo Vintraub haciendo su también su el baterista con José Unidos, y está Guillermo Pessoa, que es una bestia tocando su banda, sí, pianista y acordeonista, que es una bestia, y bueno, vamos a voy a pasar el chivo, a todos los que me quieran acompañar van a ser más que bienvenidos el 4 de diciembre. Jueves 4 de diciembre yo no voy a poder participar de la emisión del programa número 50, justo, número 50, bueno, no va a ser porque voy a estar viendo a River en la final de la Sudamericana, va a ser porque voy a estar viendo a Acorazado Potemkin junto con José Unidos en el Uniclub, así que desde ya les voy avisando que el jueves 4 de diciembre no vengo, pero bueno, tenemos noticias para... algunas. Para este boletín. Algunas que se estuvieron sucediendo la semana. La primera es el paro y movilización a Plaza de Mayo de sindicatos de CTA y la coordinadora sindical clasista. Alan nos va a contar un poco a qué responde esto. Sí, bueno, la convocatoria por parte de la CTA de Micheli y la coordinadora sindical clasista, que es del Partido Obrero, y de la que participaron un montón de otras organizaciones, ¿no? Básicamente responde al pedido del bono de fin de año que están llevando adelante todos la mayoría de las centrales sindicales y que se ha llevado bueno la jornada de lucha a lo largo de todo el país. por la reapertura de paritarias, también es otro de los puntos muy importantes para tocar y para que están exigiendo las organizaciones. Así que bueno, ¿esto cuándo va a ser? Esto fue hoy. Fue hoy. Hoy se realizó la marcha central, se realizaron cortes en diferentes accesos a la capital, en diferentes lugares del país. De hecho, en Misiones hubo una represión contra los trabajadores que se manifestaban en el marco de esta jornada de lucha. Y vamos, la movilización central fue de la Plaza de Mayo al Congreso. Así que, bueno, básicamente la idea es percibir el plus de fin de año. Reclaman un bono de 4.000 pesos, un salario igual a la canasta familiar, el desprocesamiento y la libertad a todos los trabajadores. En el caso de ATE, los trabajadores de ATE Santa Cruz que están presos por luchar, pero también de los petroleros de Las Heras. La eliminación del impuesto al salario. La eliminación del impuesto al salario. Y prohibición de despidos y suspensiones. Exactamente, basta de precarización. O sea, evidentemente el reclamo apunta a terminar con las tercerizaciones y la precarización, los contratos basura en el marco de las... Lo que nos contó un poco recién Malvina Vila, que pasa por ejemplo en el Posadas. Que pasa por ejemplo en el Posadas, ¿no? Que pasa por ejemplo en toda la salud, que pasa en la educación con los planes. Y además la derogación de las leyes de persecución sindical, la antiterrorista y la anulación del proyecto X. Exactamente. Entre otras tantas reivindicaciones. Así que bueno, pasó la jornada de lucha de la CTA de Micheli. Esperemos que no sea algo aislado, ¿no? Porque le cuesta mucho, muchachos, salir a la calle a llevar adelante las reivindicaciones de los trabajadores. Aparte, bueno, estuvo con Francisco. Estuvo con Pancho Micheli y fue con Víctor de Llenaro a visitar al Papa. Así que, bueno, ya sabemos. El Papa, que según me dijeron, estuvo escuchando Sobredosis de PPT el otro día, escuchó el informe de Patti Smith y dijo: Yo la tengo que convocar para que cante en Navidad. Exactamente, yo no sabía que esta mina era tan grosa como para cantar, como para que estos pibes hagan un informe sobre ella. Entonces, la tengo que convocar para que canten para mí para la vida. No sé si nos escuchó en vivo o después una de las, digamos, una grabación, pero bueno, aparentemente conoció. Me parece que en vivo no nos pudo escuchar porque durante la madrugada el Papa sale a caminar por el Vaticano a ayudar a los que duermen en la calle. Sí, me imagino que en el Vaticano debe haber mucha gente. Claro, sí, si hay uno que duerma en la calle en el Vaticano con la riqueza que tiene, la verdad que es una vergüenza. Pero salido. Viste que el Papa sale a hacer un montón de gestos para que lo resalten Página 12 de Clarín. Le lava los pies a los pobres. Sí, exacto. Le da la mano a gente con microfibrosis. Esas son las editoriales de Página 12 a partir de, bueno, el pedido que hizo Berbisky para que borren sus... Bueno, del pedido que hizo Berbisky para que borren sus notas respecto de la actuación de Bergoglio durante el proceso militar y desaparecieron todas las notas que había hecho Berbisky durante años. Exacto. Denunciando el accionar de... No, pero según Berbisky fue pedido por él. Bueno, eso es algo que no sé hasta qué punto creerle a Berbisky, si fue un volantazo para, digamos, para no quedar mal con sus patrones. Para lavarle la cara. Pero la cuestión es que de Página 12 desaparecieron todas las investigaciones y todas las notas que durante mucho tiempo había hecho Berbisky sobre el accionar de... que fue uno de los que de alguna forma nos introdujo a la vida pública en años de la dictadura de nuestro querido Papa Pancho, que por lo menos conseguimos de alguna forma que... no venga el año que viene, sino en el 2016 al país. Hay mucha gente que está preocupadísima porque querían verlo. No lo iban a ver cuando era del palo, cuando era under. Ahora que se masificó, que se hizo mainstream, todos lo quieren ver y no pueden esperar hasta 2016. Pero bueno, eso es lo que nos trajo la... Se junta con Obama, guarda. ¿Berbisky o el Papa? El Papa, bien. El Papa Berbisky. Bueno, capaz que Berbisky también se junta con Obama, si en algún momento laburó para la Fundación Ford, porque no podría juntarse con Barack. Si no le deposita, capaz que tiene que ir a buscar el cheque. Exactamente. una otra de las noticias de la semana es que el 14 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato, el quinto aniversario del asesinato de Rubén Carballo. A manos de... por parte de... la Policía Federal. La Policía Federal, más precisamente la Comisaría 44. Que tiene jurisdicción ahí en... que tiene jurisdicción ahí en Liniers, la cancha de Vélez. Queremos denunciar la complicidad de Nicolás Keitelman, nuestro productor, que es integrante de la Barra Brava de Vélez. Y que... votó a Gámez el otro día. Votó a Gámez. Votó a Chilavert. Votó a Chilavert. Votó a Chilavert, que Chilavert es uno de los... Chilavert promueve una presidencia en Paraguay como la de Stroessner. Ahora mirá cómo se desliga con se un, hace boludo, dice, con un comentario blanco. Racista. Voté en blanco. Voté en blanco porque no quiero. Queriendo decir que Chilavert es negro, sí. Pero bueno, no. Se cumplieron. Más allá del chascarrillo, la verdad es que una barbaridad lo que sucedió. Recordamos lo que pasó el día que volví. Que volví a Viejas Locas en la cancha de Vélez. La policía montó una represión feroz contra los fans de la banda. Había mucha gente ese día. Había una banda muchísima de gente. Muchísima, pero lo de la policía fue irracional. Recuerdo. Se supone que había algunas personas que. Algunos chicos, personas. Este muchacho tenía. Rubén Carballo tenía cuánto, 16, 17 años. Era un chico, un adolescente. Muchos chicos en esas condiciones que pujaban por entrada. Algunos con entrada, otros sin. Rubén tenía la entrada en su bolsillo, pero bueno. Obviamente no son selectivos, son bastante igualitarios para reprimir a la policía. Apareció, pero desfigurado, con el cráneo roto, muy muy golpeado a unos metros, se lo vi, a unos metros de la cancha se lo había visto. Hubo testigos que lo vieron a Rubén dando, deambulando así como perdido, y bueno, después de unos días lo encontraron tirado, y después de aproximadamente 20 días falleció, después de una larga agonía, obviamente por la paliza que le dio la policía. Así que no sé si muchos se acordarán, pero este es el típico accionar policial crimen de clase, que tiene mucho que ver con lo que pasó en su momento con Bulacio, Walter Bulacio, con Luciano Arruga, con Franco Casco en Rosario. Digo, la policía involucrada en un ataque feroz a la juventud, a jóvenes pobres, digamos, jóvenes de las clases más vulnerables. Lo único que hizo, ¿cómo se llama? Rubén, fue el único pecado, el único crimen que cometió fue tratar de ir a ver a su banda favorita, que volvía después de un montón de años. Y sí, la verdad es que es una barbaridad. Una locura. Con una hazaña, digamos, una violencia. Recuerdo imágenes de ese recital con la policía reprimiendo a los chicos, a los jóvenes que trataban de entrar a la cancha de Vélez, y en el medio de la represión policial abren un cordón policial para que puedan pasar micros con la hinchada de Vélez, que venía de jugar un partido, creo que en el sur, con Banfield. Hinchada que después hacía las veces de seguridad. De seguridad, de patobicas para que... choque. Exactamente. Entonces, por eso venían las cargadas a Nico, pero la verdad es que es un caso gravísimo. Y bueno, estamos esperando que se haga justicia por Rubén Carballo. Hubo, la verdad que inclusive en todo lo que es esta búsqueda de justicia pasa algo parecido que con lo que también contábamos en el caso de Luciana Arruga, persecución hacia los familiares, que son los encargados de pedir justicia. Por ejemplo, al padre que trabajaba, era chofer en la línea 132 de colectivo, lo echaron. Bueno, hubo una serie de hechos de amenazas hacia los familiares que están persiguiendo justicia por esto. Así que recordamos que es la comisaría número 44 de la Policía Federal, que tiene jurisdicción ahí en la cancha de Vélez. Una comisaría con bastantes... con antecedentes terribles. Antecedentes, inclusive con sucesos posteriores a esto. Como que, bueno, no escarmientan. No solamente eso, sino que, bueno... continúa con ese tipo de accionar. Y vamos a cerrar este bloque de noticias con otra noticia que no tanto, ya lo estuvimos mencionando un poco, pero en algún punto tiene algo que ver con lo que veníamos hablando de este muchacho de Rubén Carballo, que es, bueno, el deceso, la desaparición, la muerte de Omar Chabán, el fundador de, bueno, del mítico Café Einstein, este, bueno, Cemento, Dijule, y en los últimos años había sido su último emprendimiento como empresario. Ya era como un mega emprendimiento eso. Este, de hecho, no era el dueño, sino que era gerenciador. Gerenciador de lo que fue República de Cromañón. República de Cromañón, ahí en Barcelona. Debo reconocer que el nombre le calzaba justísimo. El nombre le calzaba justísimo. ¿Por lo primitivo? No por lo primitivo del lugar. República de Cromañón. Lo que. O sea, Cromañón es una masacre que te. Más allá de que la necesidad de buscar justicia, de la necesidad de buscar. De condenar a los responsables, es una masacre que te atraviesa como sociedad y que te tiene que llamar sí o sí a la reflexión. Es lo mismo que sucedió con la masacre de Ferroviaria de Once. Vos no podés salir, una sociedad no puede salir después de un cromañón, no puede salir de la misma manera. Hay un antes y un después, se tiene que crecer un poco. Lamentablemente ese después no sé, nos pasa siempre. Ese después termina siendo, este, en vez de para bien o para mejorar, termina siendo para peor. Porque, bueno, probablemente lo menos interesante o lo menos importante de todo sería, este, cómo quedó reestructurado el negocio del rock, ¿no? Que de alguna forma se convirtió en un negocio para unos pocos. Este, entonces se restringió mucho más. Y por otro lado, este, por ejemplo, ahora con, digamos, las repercusiones por la muerte de Chabán, siempre, y en general el tema Cromañón, siempre como que dividió aguas. Y para mí, este, punto de vista personalmente, pienso, ¿no?, que hay mucho, digamos, mucho de reaccionario en el ambiente del rock, que terminan este, como condenando de una manera un tanto elitista a los cabezas, al rock chabón, que la bengala, que esto, como que esto le pasó a Callejeros y no le hubiera pasado, no sé, a qué otra banda, cuando realmente podría haber pasado. Podría haber pasado porque una semana antes tocó la 25 en República Cromañón y el problema, hubo un principio de incendio, y podría haberle pasado a los chicos de la 25 también, digo. Podría haber pasado. Por ejemplo, podría haber pasado en Cemento, en cualquier otra ocasión. En cualquier otro lugar, esa es la cuestión. En obras había bengalas. Digo, pero no es una cuestión de bengalas, porque quedó como que el que tiró la bengala. Claro, no, es el nivel de precariedad en el cual te moves, y el nivel de precariedad que le ofreces al que va a tu lugar, el que va a ver un recital a tu lugar. Por eso escuchábamos ese testimonio tanto premonitorio de Luca Prodan, este, que data del año 83, ¿no? Cuando Chabán recién empezaba, donde un poco exponía la relación de las bandas, puntualmente con los empresarios. Ahí hace una enumeración de algunos, de Omar Viola o de... bueno, Omar Chabán, que siempre tenía que ir a mendigar, este, algo de dinero a sus, en teoría, patrones, que son los que se quedan con los beneficios de un show, y los músicos, que son los que realmente convocan y todo eso, no ven una moneda. Y esto fue lo que, de una forma un tanto extrema, lo terminó condenando al mismo Chabán, digamos, a él y a muchos otros, porque, convengamos y recordemos, que Chabán, digamos, tuvo un rol bastante digno de ser reivindicado en algún aspecto, ¿no? Que es lo de impulsar bandas nuevas. Digamos, Cemento nunca fue, o por lo menos, no necesariamente un negocio rentable. Le daba más dolores de cabeza que satisfacciones, y así todo, en Cemento tocaban bandas que no tenían posibilidad de tocar en otro lado. Ahora, eso fue de la mano de llevarlo adelante a partir de una racionalidad empresaria capitalista, que hacía que lo llevaba a sobrevender el lugar para poder hacer un billete más. Recordar los baños de Cemento, que no había agua, bueno, baños entre comillas, tenías que hacer cola durante horas para se cortaba la luz. Bueno, la verdad que te trataban, en esos aspectos te trataban bastante mal en Cemento. Tenías que subir una escalerita, era bastante, si eras claustrofóbico, olvídate de ir al baño. Era toda una aventura vinculada a la adrenalina del rock, si se quiere. Y recordemos también que Chabán, o no sé si puntualmente como habrá quedado la causa, pero era el que ponía, cerraba con candado desde afuera para que la gente no se fuera, para que no se puedan, para que después lo que pasó, que no se, para no que pueda, la gente no se pueda colar, para que la gente no se pueda colar. Sucedió, por ejemplo, en Cromañón, con la puerta de la salida de emergencia abierta, se hubieran evitado un montón de muertes, un montón. Pero bueno, justamente es lo que digo, lo que decía antes, es un hecho que te tiene que llevar a la reflexión como sociedad, más allá de que tienen culpables, yo creo, y que tienen responsables. Yo creo concretos. Que el personaje de Chabán es y bueno, ahora que murió, es como que nos da esa oportunidad de precisamente de reflexionar sobre eso, ¿no? Porque no hay un solo responsable. Chabán, por más que digamos tenga todos esos aspectos altruistas y de reivindicación, la verdad que fue uno de los Chabón, cuando estaba pasando todo eso, se fue, huyó. Eso es otra de las cuestiones que por las cuales muchos, por ejemplo, los seguidores de Callejeros que exigen que no se condene a la banda, que se deje culpar a la banda, justamente reivindican de la banda que los pibes de la banda se quedaron y ayudaron a salir un montón de gente. Los pibes de la banda perdieron muchos familiares, muchísimos familiares. Ese es uno de la los... novia del cantante embarazada. La madre. La madre del cantante. Bueno, la general... madre, uno de los integrantes que, ¿cómo se llama? Que perdió como tres o cuatro familiares. Digo. Y amigos, conocidos. Y que entraron y salieron a sacar gente de Cromañón. Cosa que Chabán, cuando vio lo que estaba pasando, se tomó un taxi y se fue. Sí, sí, sí. Eso fue algo que. Yo creo que hay una diferencia de actitud, porque si vos estás de alguna manera expuesto a todo lo que puede llegar a suceder, de alguna manera lo mínimo que podés hacer es jugártela para colaborar, para que no les pase pero nada. Bueno, eso es lo que digamos implicaba un montón de actores responsables, en este caso los empresarios, propietarios o gerenciadores del lugar, los funcionarios públicos que permitieron que esto pase a partir de bueno, de implementar sistemas de coimas y todo eso. La banda también le cabe una responsabilidad, más allá de que no sé si por negligentes o por boludos, pero la verdad que fueron responsables los de la banda, la gente, el público también por irresponsable, estamos hablando de chicos, pero bueno, es un como multicausal, pero en este caso puntual siempre, por ejemplo, si vos salís a condenar a Chabán porque sos sos de Callejeros o sos del rock Chabón, si condenás a Callejeros porque... Y la verdad que hay, digamos, en ese sentido me parece que hay que reflexionar y entender un poco cuál era la racionalidad, que no era necesariamente de esos últimos días, sino de años de arrastre que venía pasando esto en el ambiente del rock, y lo que nos dejó fue todavía peor. Pero bueno, le recordamos a Omar Chabán, que murió a los 62 años, más allá de estas cuestiones, un personaje significativo dentro del devenir de la historia del rock argentino. Nosotros de esta forma cerramos el bloque de noticias y nos vamos a una tanda que probablemente no traiga ningún tema, así que veremos con qué volvemos. 88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Taller de creatividad en Radio Sur FM 88.3. Radio Sur FM 88.3 estaría organizando este taller todos los sábados de noviembre. Así es, de 11 a 15 horas. 20. Taller de creatividad radiofónica en Radio Sur, todos los sábados de noviembre. ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, que pueden llamarnos por teléfono para inscribirse al 4912-1408. Lenguaje radiofónico, género, formato, creatividad. ¡Puesta al aire! Taller de creatividad radiofónica. Invitan la Defensoría del Público y Radio Sur. Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Inscripciones: centrodeformacion.radiosur@gmail.com.

Vimos un poco, vimos en una televisión muy borrosa el partido y yo lo vi en la computadora un minuto después. Vimos un partido muy mal jugado pero emotivo. A mí me pareció que dentro de todo era emocionante, no sé, ¿qué viste vos? Todo lo que estábamos viendo decíamos, comela, Barcelona, Real Madrid, no existís. ¿Sí? No sabés qué emoción que tengo. Fútbol, ¿eh? Qué emoción que tengo, ¿no? Era... Sí, no, terrible, terrible. Bueno, partido de copa, cuando se juega como el orto hay que decir partido de copa. Ah, claro, es verdad, cierto. ¿Dónde es? Partido de copa donde lo que priman son las patadas, los empujones, sí, sí. Las guapeadas y todo eso. Sí, un saludo a que mandó a Barovero, que se quedó, todavía debe estar sacando del arco. Bueno, horrible el partido, ya está, si no lo vieron. Pero no te moví un pelo siquiera. Sí, salieron los equipos a la cancha, ¿no? Vos decís que es horrible el partido. Si no lo vimos, no me vea la repetición ahora a las 3 de la mañana. Yo voy a llegar a mi casa y pienso ver la repetición para poder analizar tácticamente cómo se pararon los equipos. Si te hacen más de 2 minutos, te están afanando tiempo de vida. un resumen de 3 minutos de alcance y sobra, decís. Sí, lo único que te puede hacer un campeón con las patadas de River, que tuvo 7 amonestados. Pegó bastante River, ¿no? 7 amonestados. ¿7 amonestados? Es un poquito tendencioso el árbitro. No, al contrario, el árbitro es un desastre. ¿Poncio debió haber sido expulsado o no? Varios me parece, pero sí, igual no tuvo autoridad nunca el tipo. Un amigo, pero... Así todo, puede ser que se haya jugado digamos, estas amonestaciones, esta vehemencia en el juego. ¿Puede ser que dentro de todo haya sido dentro del marco de la lealtad o hubo juego sucio, digamos? No, o sea, estaríamos diciendo que Poncio estaría siendo el Fernando Espinosa del fútbol, del superclásico, el jefe de la lealtad. Poncio, por favor, no sé qué hace el señor Pica de Río. Yo tampoco. No, pero fue un desastre. Igual, digo, para mí, la diferencia es que River no intentó jugar nunca nada. O sea, yo fue viendo sobre la marcha, pero... Es como que la ambición de entrada le convenía el 0-0 a River y con el transcurso del... No, pero la ambición se perdió para la revancha. Sí. Para mí la diferencia es que Boca por lo menos quiso ganar. No, ni una idea. Yo lo vi, lo poco que vi me pareció que estaba un poco más sólido Boca, con más ganas de ganar, con otra ambición. Las ganas. Sí, bueno, obviamente con pocas ideas, más con empuje que otra cosa. Pero bueno, como esta es la forma en la que, digamos, en la que a Boca siempre le dio resultado los clásicos, ¿no? Sí, no hace falta mal igual. Bueno, pero es cierto también la cuestión de que el 0-0 hoy por hoy resultaba era un resultado más favorable a Boca, porque Boca en la cancha de River hace un gol y River se ve obligado a convertirle dos. O sea, hay que hacerlo. Claro, bueno, pero si Boca convierte un gol, ya obliga a River a ganar el partido, y eso no de alguna manera es un panorama fácil. Con el 0-0 va a penales. Cambios, un 1-1 hubiera sido un resultado un poquito más, que si quiere, favorable a River. Y que los obliga a arriesgar un poco más en la vuelta. Exactamente. Sí, yo creo que la vuelta va a ser medio... van a estudiar bastante y... Sí, se me hace que va a ser un partido igual o peor que este. Sí, porque aunque River canta a salir, es como que no creo que salga a lo loco, porque le hacen un gol y le cagan la vida. Claro. Exactamente. Entonces, y justamente, no. Bueno, Boca tiene con Caleri y con Chávez un contraataque muy, muy potente. Entonces, la verdad es que River tiene que cuidar esas cuestiones en el fondo. Leonel, ¿pudiste hablar con los médicos de River para saber cuál es la gravedad de la lesión de Maidana? Sí, te comento que no va a jugar seguramente el domingo ni la revancha. ¿Maidana? Sí. Uy, la puta madre. Mirá cómo te tira todas las fotos. No, terrible, la puta y madre. Y bueno, también el que no sabemos cómo está es el Burrito Martínez. El Burrito Martínez que salió lesionado a los 30 minutos del primer tiempo. Sí, le pegaron un par de murras importantes. Y había sido de los mejores. Porque justamente el Burrito Martínez venía en una leve levantada, porque bueno, viene siendo cuestionado desde que... Desde que lo contrataron y en los últimos partidos con Arruebarrena había tenido una mejoría con Godoy Cruz, con Defensa y Justicia. Sí, más o menos, pero había, bueno, había arrancado pero... chupado y lo cagaron a patadas. El primero fue el Humberto que lo dejó medio mal, fue Maggioni. Maggioni, le pegó una patada como unos 4 minutos, me parece. Sí, lo molestaron por eso y ahí quedó medio tocado y después el resto no fueron patadas, pero fueron un par de toques medio de patadas y lo fueron machacando y a las 30 ya no podía más. Claro. Sí, además, aparte venía recuperándose, estaba medio... No, pero además lo puso de 7-8 y se corrió un montón, que no iba a aguantar todo el partido. Y encima para correr un montón así, ya no le daba. Claro, lo que se estaba planteando desde el punto de vista táctico era que Arruebarrena ponía a Martínez por la derecha para contrarrestar un poco lo que eran las subidas de Bangioni. Que justamente de alguna manera se trata de esto, juega de 7-8 cuando Maggioni no se te va a quedar todo el tiempo en el fondo cuidando a Martínez, y entonces Martínez también va a verse obligado a bajar un poco. Sí, entró con salida, después ya cambió todo porque ya no salió. Cambia totalmente el esquema táctico. Leonel, igual Maggioni no subió nunca, te quiero decir, ni con Martínez ni con salida. Bien. Bueno, Leonel, entonces me estás diciendo que el partido fue básicamente un embole. Sí, hubiera sido casi mejor ir al programa, ¿eh? Lo que te digo. Yo creo que la expectativa de toda esta, la emoción de un River Boca, digamos, decanta en la realidad de que solamente se jugaron, digamos, el primer chico, digamos, la mitad y lo decisivo va a estar la semana que viene. Sí, nunca pasa que uno gane 4-0 y se termine. No. Nunca pasa. Pero sí, ahora tenemos que pensar que si el otro fue motivo fue porque llovió. Claro. Porque si juega la cancha seca es una mierda. Igual, me llamó la atención que River está bien, que está cansado y todo, pero que no tuvieron ni siquiera una intención más fuerte de hacer un gol. Bueno, eso lo hecho, va... Sí. De hecho, Gallardo lo dijo antes, que ellos siempre hacían goles, no pareció que tuviera mucha ganas. No. Me parece que le servía en el resumen, mantenerse. En el resumen y díganme si me equivoco, si me traiciona mi parcialidad. ¿Cómo estuvo la cosa en las tribunas? ¿Tranquilo? ¿Qué? No, bien, la verdad que hubo un par de corridas en la entrada. ¿Cómo así? ¿Un par de corridas adentro o afuera? No, un par de corridas porque hubo así... Gente que te tocó la base. Sí, que te quiso mandar, pero y la policía que te tira los caballos, lo de siempre. Sí, ¿no? La policía siempre, ese lindo folclore, viste, cuando no matan maestros. Claro. Están estas cosas, la policía. Cuando no matan maestros o pibes pobres. Claro, viste que tiene una gama de variedades para atentar contra la especie humana, la policía, que nunca te aburre. Bueno, esto fue lo que nos deja más o menos las sensaciones de este primer chico entre River y Boca, o Boca y River, depende de qué vereda estén parados. Sí, más bien les prometo una conclusión. Te quería preguntar antes de cerrar el móvil, ¿quién gana la Copa Argentina? Sí, felicitaciones, Por llegar a la final, todavía no. Felicitaciones a Marcelo Zumbo, porque recordemos que Marcelo es hincha de Huracán, que ayer venció 2-0 a Atlético de Rafaela y clasificó a la final de la Copa Argentina. Felicitaciones a Huracán. Hay que decirlo, Marcelo y el decano de la Facultad de Sociales, Glenn Pozzolki. Sí, Jorge Altamira, también otro hincha de Huracán. Mirá qué junta. Ariel Minimal, otro hincha de Huracán. El enano Gula Gula, histórico. bueno, Coco Silly. Ladrington. Pero bueno, y del otro lado va a tener a ni más ni menos que Central, que ayer le metió 5 argentinos. Así que, ojito. Claro. Al argentino de Riquelme. Al argentino de Riquelme, jugó Riquelme. Al argentino de Gorosito, al argentino de Lobo Ledesma y al argentino de Gonzalo Castillejos. Pero bueno, claro. La realidad de argentinos, igual que la de Huracán, no nos olvidemos, es primero ascender y bueno, después la anécdota esta de la Copa Argentina. Pero son equipos que primero tienen que ascender. Y después... ¿Cómo? ¿Leonel? Te estamos perdiendo, bueno. Bueno, esto era el móvil. No nos dijo quién ganaba la final, pero bueno, así... No importa. Con esa indefinición... No se la jugó, Leonel. Esto fue el móvil desde afuera de la cancha de Boca sobre lo que pasó en el partido entre Boca y River por las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahí le manotearon el celular. Ahí confirmamos que no, que Lionel ya no está en línea. 23:34 y vamos a ir. Vamos a lo que hay y después volvemos con música. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a tu izquierda. Mira, más. Con el pie izquierdo. Anda. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Pablo Neruda, poeta chileno. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Kinevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte, atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. Tenemos estas desprolijidades, pero bueno, acordes a lo que estamos escuchando, que no es muy muy prolijo que digamos, son las 23:38, venimos del resumen de este Boca 0 River 0 en vivo desde el lugar del hecho, y bueno, ahora sí, como hacemos habitualmente en nuestro último bloque, nos distendemos un poco y bueno, escuchamos un poco. Lástima que no tenemos más cerveza. Se terminó la cerveza. Y escuchar y hablar de esto que vamos a hablar y escuchar sin cerveza es medio como una cosa un tanto complicada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Estamos escuchando a Iggy Pop y sus Stooges. el tema 1969, y es de quién vamos a estar dedicando a quién vamos a estar dedicándole este informe, a nuestro gran amigo y querido Iggy Pop. Vamos a hacer un recorrido por su carrera. De hecho, estamos escuchando el primer tema de su primer disco con los Stooges. No fue lo primero que hizo Iggy Pop. Había grabado un disco. Su primera banda fue The Iguanas, donde él tocaba la batería, ¿no? Una banda así. Este disco es del año 64, una banda típica de rock, de previo a los, digamos, previo a la explosión de los Beatles, ¿no? Una banda tipo beat, rock and roll, rhythm and blues, donde, bueno, todavía Pop era un ignoto baterista. Después se reveló como cantante y performer principalmente, así que vamos a estar un poco escuchando su música. Y Poke nació como James Newell Osterberg en 1947 en Muskegon, Michigan. Esto es en el estado de Detroit, en Estados Unidos, en el, como se le suele llamar, el medio oeste. No sé por qué cuestión, está en el norte, más del lado del este, pero se llama medio oeste a esta zona de... ¿Más del lado del este? Más para el este, del centro hacia el este y al norte, pero se llama medio oeste, ¿no? Ah, una cuestión cultural, más que nada. Bueno, después... Está más al oeste que Nueva York o Miami. Sí, ¿no? Pero mucho más al norte, casi al límite con Canadá, prácticamente. Bueno, nació en Michigan, pero creció y, bueno, vivió su primera juventud en Ann Arbor. Detroit es un estado, y puntualmente Michigan, un distrito donde funcionan las fábricas de autos en Estados Unidos. Todas las fábricas de autos están, la Ford, la Chevrolet. ¿Cómo se llama? El polo industrial automotriz. Se encuentra centralizado precisamente en Michigan, donde bueno, es Iggy Pop, y de alguna forma fue como la banda de sonido de no solamente de Iggy Pop, sino de un grupo de jóvenes de estos años. Estamos hablando mediados, fines de los 60, todo un grupo de jóvenes que, bueno, tenían esta banda de sonido permanentemente, el rugir de las máquinas y de los motores de los autos y los ruidos del ensamble, ¿no? De la maquinaria, bastante hostil, ¿no? No estamos hablando de un ambiente propicio para disfrutar, digamos, para que los sentidos estén de alguna forma distendidos, sino más bien contraídos y nerviosos, y absorbiendo toda una cuestión que, por lo menos Iggy Pop, cuando rememora su juventud, dice: yo, otra cosa no íbamos a hacer que estos ruidos distorsionados, teniendo como ámbito, de alguna forma, como medio ambiente, estas fábricas completamente hostiles hacia nuestros sentidos. Había una movida, bueno, los Stooges, primera banda de hip hop, era una de las bandas, estaban los MC5 también por esos mismos años, donde se gesta una movida de bandas un tanto de ruptura, más allá de que por estos años y estas épocas no fueron necesariamente de masividad, ni mucho menos. Eran bandas más bien marginales, que, digamos, con el correr de los años fueron reivindicadas, tomando un cierto protagonismo. Sí, más a la distancia. Por ejemplo, cuando surgió el punk en Inglaterra, los principales referentes y los que de alguna forma había un lazo como de continuidad estrictamente con el punk, que, digamos, el punk no era lo único que tomaba como influencia a la movida de Detroit puntualmente, sino que, bueno, eso, los Beatles, los Rolling Stones, el rock inglés, pero una de las influencias más fuertes y lo que más se asemejaba al espíritu de lo que después fue el punk fue esta movida de bandas en Detroit, como por ejemplo los Stooges y MC5. Bueno, Iggy Pop era el cantante de los Stooges, que eran los Chiflados. Iggy Pop toma el nombre, este apodo, ¿no?, a partir de haber formado parte de Iguanas. Claro. Y después, bueno, La banda, digamos, habían buscado un nombre que iba a ser para la banda, iba a ser The Psychedelic Stooges, o sea, los chiflados psicodélicos. No, están un poquito realmente chiflados estos muchachos. Bueno, después pasó, él se pasó a llamar Iggy Stooge, o sea, el chiflado Iggy, y claro, después directamente Iggy Pop. El rol de Iggy Pop en los Stooges reside principalmente en sus características como performer, ¿no? Un tipo que ponía el cuerpo en escena, además de bailar de una forma muy frenética, contoneándose y de alguna forma haciendo movimientos un tanto similares a los que haría una iguana, ¿no? Como él se hacía llamar. Se tiraba, fue de los primeros en tirarse al público, en autoflagelarse, en untarse con manteca, cosas un tanto extrañas. En años donde todavía, el rock y principalmente los huesos con carne, entre otras cosas, estos eran años donde, el rock venía. Recordemos lo que eran los Rolling Stones y los Beatles, inclusive los Rolling Stones, cuando Mick Jagger era otro de estos performers, que se dice, está la discusión a ver que quién copió a quién, quién imitó a quién, si Iggy Pop lo copió, lo imitó, o se influenció, se basó en Mick Jagger o al revés. Recordemos que los primeros años de los Rolling Stones, Mick Jagger y todos ellos estaban de saco y corbata, todos más bien acartonados, duritos en escena, no había demasiado despliegue escénico en cuanto a poner el cuerpo. Esto sí, acá es donde yo por lo menos abono a la teoría de que Mick Jagger y otros tantos siguieron fueron impulsados por esta forma de involucrarse escénicamente, como también lo estaba haciendo, por ejemplo, Alice Cooper, pero desde una postura un tanto más teatral. Estamos escuchando el primer tema del primer disco, que se llama 1969, disco de precisamente ese año, donde de alguna forma esta banda y Pop como cantante expresaban un poco lo que les pasaba a ellos como jóvenes por aquellos años, que era un completo aburrimiento. De hecho, uno de los temas del disco era No Fun, o sea, sin diversión, tema que después hicieron los Sex Pistols precisamente. Así que escuchamos 1969, el primer disco, y ahora vamos a seguir escuchando un temita del segundo disco de los Stooges, Fun House, otro de esos discos emblema del año siguiente, 1970. Vamos a escuchar un tema que se llama Luz. Deep inside. Bueno, ahí estamos escuchando. Si nos están escuchando todavía es porque no se les rompieron los parlantes. Eso es una buena señal. Habíamos escuchado 1969 primero y Luz, o sea, Suelto, después de Iggy and the Stooges. Esa primera etapa de la banda, estamos hablando 69-70. No lo mencionamos, no sé si hace falta, pero no, era gente que, digamos, como que estaban bastante al límite, chicos de 20, 21 años, completamente aburridos, que, como así como Iggy Pop ponía su cuerpo en escena, en los recitales y, bueno, cantando, también fuera del escenario ponían su cuerpo, y ingiriendo sustancias que, obviamente los deterioraban física y mentalmente. Y fue uno de los primeros que inauguró el tema de tirarse al público. Sí, yo diría que el primero, hay un recital famoso que es del año 70, creo que el tipo aparece como caminando entre la gente y lo sostienen. No existía eso, ese protagonismo tan carnal. El mosh. Sí, no sé si será de esos años. Son distintas variantes, sí, tienen mosh, bueno, el pogo era otra, más del público, pero bueno. Iggy Pop fue el primero que implementa estas cuestiones de tirarse al público y mimetizarse de alguna forma con la energía de la gente abajo del escenario. Tiene una primera formación con la que graban estos dos discos que estábamos escuchando. Después, bueno, la banda se disuelve por cuestiones puntualmente de Iggy Pop, de excesos. Eran los hermanos Asheton en batería y guitarra y Dave Alexander en bajo, que después murió. Quedan medio en el aire y después graban el tema que estamos escuchando de fondo, que es del tercer disco, que se llama Raw Power, el tema Search and Destroy. En el año 72-73, más o menos, en este impasse de unos 2 o 3 años, había quedado una especie de culto, ¿no? Una banda que grabó dos discos, que no se sabía demasiado, discos que no habían vendido, nadie, muy poca gente los conocía, pero había una especie de culto, y ahí, bueno, David Bowie, que ya por esos años era como un tipo bastante inquieto, ¿no? Que buscaba talentos, y era, digamos, la etapa rockera de David Bowie cuando estaba haciendo Ziggy Stardust, su etapa glamorosa, digamos. Bueno, le propone El Duque Blanco, todavía no era el Duque Blanco por esos años, era Ziggy Stardust. El Duque Blanco era uno de sus personajes, que creo que en el año 75, por ahí. Pero bueno, y David Bowie le propone a Iggy Pop que reformar la banda, y bueno, tal es lo que sucede, pero bueno, no vuelven con los mismos músicos, consiguen un guitarrista que, pues, si podemos apreciar un poco la diferencia, ¿no? Un sonido demoledor, un guitarrista completamente salvaje, James Williamson. Estas serían, digamos, como las dos, de alguna forma, las dos etapas. Un disco, Raw Power, de 1973, que fue grabado en los estudios CBS. Primero habían grabado un sello chico, los Stooges. David Bowie lo lleva con la CBS y graban en un estudio en Inglaterra. Graban el disco y David Bowie se encarga de producirlo, de mezclarlo, pero además de hacer esto, se encarga de que Iggy Pop no tenga la menor injerencia, porque ahí había una diferencia de criterios. Y bueno, Iggy Pop quería, estaba muy descontrolado, no tenía la lucidez necesaria, pero David Bowie sabía que, digamos, el potencial de esta banda se lo podía de alguna forma aprovechar, disimulando un poco ese caos. Entonces hay una primera mezcla de este disco Raw Power, que se grabó en el 73 y que durante más o menos 24 años, salvo una versión pirata, durante 24 años subsistió y se conoció la mezcla de David Bowie, donde es un sonido un tanto más débil, las guitarras más de fondo, la batería también un poco más en un segundo plano. Y después de muchos años, bueno, se dieron el lujo de remezclarlo, y en el 97 sale lo que sería la mezcla en base a la concepción que tenía Iggy Pop, hecho esto por el mismísimo Iggy Pop, y qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Esta concepción, esta mezcla de definitiva de Iggy Pop. Así que esta, acá terminaría un poco la etapa de los Stooges. Después hay un disco en vivo, se llama Metallic KO, un disco doble en vivo donde se aprecia un poco lo caótico que eran las presentaciones. Hay batallas campales, esto lo pueden chequear, está interesante. Así que de esta forma se cierra lo que probablemente sea lo más interesante que hizo Iggy Pop, que es con la banda, con los Stooges. Y después de unos añitos de impasse, se lanza también de la mano de David Bowie, se lanza como solista. Nosotros vamos a escuchar ahora el tema que muy probablemente lo conozcan todos, que es del segundo disco, el segundo disco solista de Iggy Pop, ya como Iggy Pop. Estamos escuchando, todos amamos este tema, todos lo amamos, The Passenger, del disco Last for Life, producido también por David Bowie. Vamos a escuchar un poquito y volvemos. Seguimos escuchando Iggy Pop. Habíamos escuchado primero, bueno, un tema de cada uno de los tres discos con los Stooges. Después habíamos escuchado recién a The Passenger, tema de su segundo disco solista, Last for Life. Y ahora estamos escuchando un tema del primer disco solista, se llama The Idiot, El Idiota. Estos dos discos solistas, los dos primeros, están producidos por David Bowie, que otra vez fue el que de alguna forma le dio el impulso Tanto desde lo, digamos, anímico, sí, bueno, también desde lo artístico. Desde lo artístico, o sea, principalmente desde lo artístico. Y tener atrás a un tipo como Bowie produciéndote, de alguna manera te genera un nivel de responsabilidad y de profesionalismo, sí, con el cual tenés que responder. Y David Bowie, que en esta época él mismo, digamos, para su propia carrera solista, recordemos que esto corresponde a la etapa berlinesa de Bowie, y bueno, Iggy Pop también estaban los dos, se habían mudado a Berlín, supuestamente para cortar con las adicciones a las drogas, pero como que Berlín no es un buen lugar para cortar con las adicciones. Estaban bastante, cambiaron una droga por otra, bueno, estaban bastante complicados los dos. En este primer disco, que para mí es probablemente el mejor de Iggy Pop, que probablemente no sea lo más representativo de la música de Iggy Pop, y el defecto del que adolece es que es un disco muy Bowie, ¿no? Basta escuchar lo que estaba haciendo Bowie en esa época, que es lo que se conoce como la trilogía de Berlín, que es Low, Héroes y Lodger, los tres discos que hace con Brian Eno produciéndolo. Es como que las enseñanzas de todas estas experimentaciones de Bowie con la música ambient y el avant-garde del pop, lo traslada a este disco de Idiot de Iggy Pop, que escucharlo remite bastante a lo que es más al sonido de Bowie que al propio de Iggy Pop. Después, en el segundo disco, como podemos apreciar con The Passenger, vuelve un poco a la esencia un poco más rockera. Estamos ante un tema un poco más parecido al espíritu de los Doors, probablemente, a los poetas beat de fines de los 60 en Estados Unidos. Así que estos dos primeros discos, que para variar no tuvieron mucha repercusión, lo mismo con los cuatro discos posteriores. Después de esto, graban el... Pasa mucho con estos artistas que por ahí no son demasiado valorados dentro de su ámbito. No son valorados en el momento, pero se convierten en culto en otros países o en otros lugares. Argentina, sí, es un lugar en el cual han caído bandas que digamos, las típicas bandas que son locales acá, sí, y que por ahí en sus países no tienen la repercusión que tienen acá. Por estos años, estamos hablando de los fines de los 70, principios de los 80, bueno, Iggy Pop era un artista todavía de culto, inclusive en los países como Inglaterra, Estados Unidos. Estaba siendo cultivado, ¿no?, por la incipiente movida punk. Él fue un referente ineludible para todos estos jóvenes artistas, y después sí, lo siguió siendo. Bueno, acá ya vino en épocas de completa masividad. Recordemos que tuvo una novia argentina, Iggy Pop, durante unos cuantos años, estuvo o venía bastante seguido por esos años, a fines de los 90. Iggy Pop vino por primera vez acá en el año 88, bueno, después de toda esta seguidilla de discos que desembocan en el año 82, discos relativamente interesantes, pero con un sonido que todavía buscaba, digamos, cierta búsqueda. Había new wave, pop, punk, algo experimental con la psicodelia. En el 82 le produce un disco Chris Stein, el guitarrista de Blondie, y bueno, después esto medio que cae en el olvido, y le pasa algo parecido a lo que también por esos años le pasaba a David Bowie, que era un artista de culto, había grabado muchos discos, pero no había hecho un mango, digamos, los números no le cerraban más que en rojo. Entonces, después de esto, esta seguidilla de discos interesantes, pero que no le representan ningún tipo de rédito material, hay un impasse donde aprovecha para recuperarse un tanto de los excesos y vuelve en el 86-87, adivinen, de la mano de quién. De David Bowie, para variar, graba el disco Bla Bla Bla, que tiene un sonido bastante bastante accesible, bastante pop, muy new wave, un disco con varios hits y un sonido bastante blandito, que, digamos, de alguna forma le sirve como para recomponerse financieramente, y a partir de ahí seguir desarrollando una carrera. Nosotros vamos a escuchar un poquito el tema que sigue, que es Cold Metal, del año 88, con Steve Jones de los Sex Pistols en guitarra, donde acá sí vuelve un sonido más metalero y más cerca de lo que hacía en los comienzos con los Stooges. Escuchamos un poquito de Cold Metal, volvemos, cerramos y nos despedimos. Escuchamos así de manera somera este tema Cold Metal, metal frío, del disco Instinct. Ese es el nombre del disco del 88, con el que retoma su faceta más rockera y con el que de alguna forma, bueno, ya lo había empezado con Bla Bla Bla, pero empieza a perfilar lo que fue su periodo más digámoslo, más redituable, donde empezó a realmente a hacer una diferencia económica y a tener ese reconocimiento masivo. Esto, decíamos, Instinct del año 88, y en el año 90 es donde probablemente tenga su disco más exitoso, que es Brick by Brick, donde tiene aquel recordado tema que hasta hoy es un clásico inoxidable, que es este Candy, ese tema que hace con Kate Pearson de los B-52 en coros. Y ya acá es donde él había descubierto que tenía una cierta habilidad para hacer unas baladas como bastante radiables y agradables, muy lindas, por cierto, y de alguna forma así lo siguió explotando más o menos hasta fines de los 90. Iggy Pop graba en el 90, como decíamos, Brick by Brick, American Caesar en el 93, y acá de alguna forma cerraría un poco. Ese sería el último disco de alguna forma con cierto reconocimiento y con, digamos, tanto comercial como artístico. Después graba Naughty Little Dog, y donde ya a partir de acá, en el 96, ya se empieza como a repetir, salvo en Avenue B, que hace como una especie de crooner, una especie de Frank Sinatra, ¿no?, del rock, con baladas y eso. Después en el 2001 hace Beat 'em Up, en el 2003 School Ring, y para estos años vuelve con los Stooges, que estuvo acá en el 2006 con la formación de los dos primeros discos. Estuvo girando y haciendo un show basado únicamente en los temas de esos dos primeros discos, bastante, digamos, en una forma bastante interesante, por lo menos lo que pudimos ver acá. Muy, yo no esperaba demasiado cuando lo vi, pero fue un show realmente digno, de un tipo que estaba haciendo temas a los 50 años, temas que hacía a los 20. Pero bueno, digamos, la potencia de la banda se mantiene. Sí, principalmente más que la voz y la presencia de hip hop, la potencia de la banda. Una banda, bueno, los hermanos Ashton y un bajista muy bueno, porque se había muerto, como dijimos, Dave Alexander, el bajista, ahora no me acuerdo de la banda, una banda tipo hardcore punk californiana de los 80, un show bastante, bueno, que lo vieron por todo el mundo, llegó acá, bastante interesante. Nosotros de esta forma vamos a ir cerrando este informe sobre la vida y obra del Iggy Pop músico. Nos vamos a ir despidiendo. No va a ser lo último que digamos de Iggy Pop. No, porque de hecho va a sonar un temita bastante lindo del, como decíamos, del último disco interesante de Iggy Pop, American Caesar, una balada cantada a dúo por él y una chica, Lisa Germano, un tema que se llama Beside You, muy lindo. Con eso nos vamos a ir despidiendo este programa número 48 de Sobredosis de PPT, que nos tuvo con el Boca River, con la realidad del Hospital Posadas, y que para variar no nos llamó nadie. Pero bueno, no perdemos las esperanzas de que algún parece día, que alguien llamó cuando estábamos usando el teléfono y le dio ocupado, que algún día algún oyente se anime a confrontar a estos tigres, que alguno que quiera hablar con nosotros, no con el programa anterior, ¿no? vamos cerrando. Un saludo al Chino, nuestro operador, a Nicolás Keitelman, que estuvo en la producción. Esto fue Sobredosis de PPT, emisión número 48 por el aire de Radio Sur. Nos vamos con Iggy Pop y Beside You. Hasta el jueves que viene. Beside You.